azul de atardecer. El cielo oscuro se despierta, encendiendo mil estrellas. Aquí arriba en la cordillera, cuántas noches y horizontes. Yo he agradecido profundamente al universo. Y es que estar en el sendero es mucho más de lo que podría desear. Bajo un sol de atardecer, se derrite el pensamiento, se hacen fuertes las mareas que arrebesan aquí adentro. Se hace débil hasta el sustento que sostiene cuerpo, mente y sentimiento. Y quien volviera al principio a ser un crío para sentir como si todo fuera nuevo. Y es que hay tanta huella en mi camino que a veces pienso en no volver. Entre tus dedos y volver a ver a los amigos, la sonrisa, las canciones, los senderos nuevos, y volver a ver al cielo reflejado en tus ojos que brillaban con cada sol de amanecer, y volver a sentir la brisa caminando entre los cerros. ¿Quién sabe si esta brisa es la misma que tierna y dulce te acaricia en la mañana? Acariciarte es la mejor razón para volver a casa.